Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Maestros del Rock. Espero que disfruten de esta hora de 9 a 10 en nuestra nueva edición. Los acompañamos como siempre todas las noches de los domingos, Fernando Patiño en la producción sonora y quien les habla, Gilbert Trejo Rayo. La banda The Yardbirds es una banda de rock inglesa que se formó en Londres en el año de 1963. En esta banda se iniciaron las carreras de tres de los más famosos guitarristas en la historia del rock. Me refiero a Eric Clapton, quien fue el primero en entrar a la banda y que estuvo con esta en el periodo comprendido entre 1963 y 1965. Luego vendría Jeff Beck, quien estuvo entre el 65 y el 66, y finalmente Jimmy Page, entre los años de 1966 y 1968. La revista Rolling Stone ubicó a estos tres geniales guitarristas en la lista de los 100 grandes guitarristas de todos los tiempos. En el periodo del 63 al 68, los otros miembros de la banda fueron el vocalista y armonicista Keith Relf, que en paz descanse, el baterista Jim McCarty, el guitarrista rítmico Chris Dreja y el bajista Paul Samwell Smith. Bien, vamos a empezar el programa con tres temas. Aquí en Maestros del Rock, en nuestra nueva edición de los domingos de 9 a 10 de la noche. Baby, What's Wrong, Boom Boom, este clásico de John Lee Hooker, y Drinking Muddy Waters. Feet and take you home with me. I'll put you in my house. A boom, boom, boom, boom. A boom, boom, boom, boom.

Después la banda ampliaría, la banda de Yardbirds, su espectro musical al psychedelic rock, las primeras manifestaciones del hard rock y algo de pop también. Según algunos críticos y historiadores, la influencia de esta gran banda de Yardbirds se hizo presente en géneros como el punk rock, progressive rock y heavy metal. Después de que la banda se separa en 1968, Ralph y McCarthy formaron el grupo Renaissance y, por supuesto, Jimmy Page formaría la legendaria banda Led Zeppelin. Ok, vamos con tres temas de la banda The Yardbirds. Aquí, Maestros del Rock, nos vamos con Evil Hattie Dew, For Your Love y Good Morning Little Schoolgirl. Give the stars above. For your love, for your love. Ok, fellas, esto es Maestro del Rock. Después de que la banda de Yardbirds, Dreja, deja a la banda en el año 2012, McCarthy es el único miembro original del grupo. La banda fue inducida en el Rock and Roll Hall of Fame en el año de 1992 y fueron incluidos en el número 89 en la lista de Rolling Stones de los 100 grandes artistas de todos los tiempos. Bien, nos vamos con tres temas: Got to Hurry, Alternate Version, Take 4, Happenings, 10 Years Time Ago y Heart Full of Soul. Yeah. La banda The Yardbirds se formó en el Southwest, en los suburbios de Londres, en el año de 1963. Ralph y Samuel Smith originalmente era una banda llamada Metropolitan Blues Quartet. Después de que se unió Dreja, McCarthy y Top Topham, ellos tocaron en el Kingston Art School a finales de mayo de 1963, hace 61 años, como teloneros en aquella época del famoso músico Cyril Davis. Después de un par de presentaciones en septiembre de este mismo año con el nombre Blue Sounds, cambiaron su nombre finalmente a Yardbirds. Según McCarthy, en una entrevista declaró que el primero que había usado este nombre pues fue el cantante de ellos, Keith Relf, quien desafortunadamente murió muy joven. Pues en un episodio en el cual se electrocutó mientras estaba en el sótano en su casa. Y dice pues McCarthy que probablemente se inspiró en el nombre de la novela del genial escritor Jack Kerouac, On the Road. Y también añade que Topham usó pues este nombre basado en el apodo que tenía uno de los más geniales músicos del jazz de todos los tiempos, por supuesto, como ustedes lo saben, Charlie Yardbird Parker. Nos vamos con tres temas de la legendaria banda The Yardbirds aquí en Maestros del Rock en Univalle Stereo 105.3 FM. Vamos con Honey in Your Hips, I Ain't Done Wrong y I Ain't Got You. Thank you. you got honey in your hips. Thank you. to any liquor store. I play the numbers, yeah, 444. I got a mojo, yeah, don't you know? I got dressed up with dope, pleased to go. I've got a whimmer to the right of me. I got a whimmer to the left of me. I got a women all around me, but I ain't got you. No, I ain't got you. No, I ain't got you. El quinteto The Yardbirds logró una gran fama en la escena del British Rhythm and Blues cuando se volvieron la banda base de el famoso y legendario Crow Daddy Club en Richmond, en donde se han presentado por The Rolling Stones. El repertorio de aquella época de esta banda consistía de canciones básicamente de sus ídolos de la escena del Chicago Blues, como Howlin' Wolf, Muddy Waters, Bo Diddley, Sonny Boy Williamson II y Elmer James. De estos grandes blueseros, la banda hizo covers que fueron muy exitosos en su primera fase, temas como Smokestack Lightning, Good Morning Little Schoolgirl, hemos escuchado Boom Boom, I Wish You Would y Rolling and Tumbling. Bien, vamos con tres temas: I Wish I Would, Over Under Sideways Down y Shapes of Things. We'll be right back. must teach me to despise. Will time make man more wise? Here, within my lonely frame, my eyes just hurt my brain. But will it seem the same? Come tomorrow, will I be older? Come tomorrow, may be a soldier. Come tomorrow, may I be bolder than today? Oh, the trees are almost green, but will they still be seen when time ends right after? Destroy these lands, don't make them desert sand. Come tomorrow, will I be older? Come tomorrow, may be a soldier. Come tomorrow, may I be bolder than la alineación de The Yardbirds con Eric Clapton grabó dos singles de blues, I Wish You Would y Good Morning Little School Girl, antes de que salieran con su más grande éxito, For Your Love, el cual pues llegó a los primeros puestos en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Canadá, y el número 6 en los Estados Unidos. Pero esto no le gustó mucho a Eric Clapton, quien en aquella época era un purista del blues y pues que no estaba de acuerdo con ese formato de sacar canciones pop de tres minutos. Y pues esto hizo sentir frustrado, a pesar del gran éxito comercial que tuvo este tema. Y Eric Clapton decide dejar la banda en marzo de 1965, poco después de que el single For Your Love fuera lanzado. De manera casi instantánea, Eric Clapton se unió con John Mayall Blues Breakers, pero antes de eso recomendó a Jimmy Page. Como pues en aquella época Jimmy Page, su carrera era un excelente músico de sesiones, y lo recomendó para que lo reemplazara. Muy bien, vamos con tres temas. Talking About You, I'm Talking About You, The Nas Are Blue y el classic I'm a Man. Talking about you, I know about it but you. Yes, I'll do me you. Come on and let me get a message to you. Let me tell you about a girl I know. I tell you now she looks so good. So nice skin and such a beautiful lip. She ought to be somewhere in Hollywood. I'm talking about you, I know about it but you. Yes, I'll do me you. Come on and let me get a message to you. Woo-hoo! me tell you about a girl I know. She's sitting here by my side. Probably a thief, that's why I asked her if she had promised me something she would be my bride. I'm talking about you, and nobody but you. Yes, I do mean you. Come on and let me get a message to you. Thank you. era en que Jeff Beck estuvo con la banda The Yardbirds y aparecieron singles muy exitosos como Heart Full of Soul, que hemos escuchado, Evil Hearted You, que tenía como lado de Still I'm Sad, y un cover de Bo Diddley que apareció únicamente en Estados Unidos. Escuchamos I'm a Man de Bo Diddley, por supuesto el classic Shapes of Things, Over Under the Subway Down, y el álbum Yardbirds, conocido también con el nombre Roger the Engineer. Muy bien, amigos, como siempre, esperándolos todos los domingos de 9 a 10 de la noche, antes de Cuerdas de Acero con Fray Alberto López. Y vamos con dos temas ya para despedir el programa. Me refiero a los clásicos A Certain Girl y Stroll On, que pudimos ver en la película de Michelangelo Antonioni, Blow Up. Fue un placer. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Gracias, Fernando. Fernando Patiño en la producción sonora. Y quienes hablan en la presentación y edición, Gilbert Trejo Rayo. Rock on. Good night. escuchas desde Cali, Colombia. Univalle Estéreo, HJC37. 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, 30 años. Estás escuchando Cuerdas de Acero, el programa más heavy de la radio. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Muy bien, abrimos una nueva edición de Cuerdas de Acero con los Proc Power Metal españoles de Lords of Black, quienes estrenan nuevo videoclip para la canción I Want the Darkness to Stop. Así que suban el volumen, inicia Cuerdas de Acero, temporada 2024. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Time. Y allí teníamos a los madrileños de Lords of Black, quienes estrenan el videoclip para la canción I Want the Darkness to Stop, el segundo sencillo de su próximo y sexto álbum de estudio, Mechanics of Predacity, con salida para el próximo 15 de marzo, un trabajo que muestra una evolución enorme y muy agradable, fusionando a la perfección potencia y grandeza épica, lo decía la semana anterior, soberbios el trabajo de Tony Hernando en la guitarra, también en la parte vocal el chileno Ronnie Romero. Música nueva, abriendo entonces Lords of Black, bienvenidos a esta nueva tormenta de truenos y luz, bienvenidos a Cuerdas de Acero por 105.3, Univalle Estéreo, la emisora de la Universidad del Valle. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Cuerdas de Acero. Hey, hola legiones de rockeros y rockeras, soy Freddy López con Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle Estéreo Cali, 31 años al aire. En pocos días estaremos cumpliendo 32 años en tu cabeza. Como siempre, comparte lo mejor del heavy rock metal de todos los tiempos. Hoy lo nuevo, lo más reciente de Judas Priest, quienes adelantan una nueva canción. Los Apocalíptica también están estrenando música nueva. Alcest, Rotting Christ, Unleash the Archers y mucho más. Noticias y bueno, una gran cantidad más de sorpresas esta noche en Cuerdas de Acero. Como siempre, en la coproducción e investigación, la doctora Alexa Toro. Nos reencontramos en redes sociales. Nos encuentran como arroba Cuerdas de Acero Radio. Un trillón de gracias por su sintonía en estos 31 años al año. Esto es Cuerdas de Acero. Tormenta de truenos y luz. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero contar. Cuerdas de Acero. Y como les decía, la banda británica de heavy metal, los dioses británicos de Judas Priest, han lanzado un nuevo sencillo. Habló de la canción The Serpent and the King, un nuevo adelanto de lo que será su próxima entrega, Invincible Chill, a la cual los fans y seguidores de la banda han reaccionado muy, muy bien. Increíble la voz de Mr. Halford, como en sus mejores momentos, sean ustedes testigos de ello. Vamos entonces con The Serpent and the King, lo nuevo de Judas Priest, música nueva aquí en Cuerdas de Acero, 105% heavy rock metal. Cuerdas de Acero. Come on, Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Cuerdas de Acero, heavy rock metal. Y mucha atención, la fecha de la sentencia de John Shaffer de Ice Earth ha sido aplazada por motivos médicos. En minutos estaré ampliando. Vamos a continuación con su clásico The Hunter, de la producción Dark Saga de 1996. La fecha para la sentencia del guitarrista y líder de la banda Ice Earth, habló de Mr. John Schaffer por su participación en los disturbios del Capitolio de Estados Unidos, recordemos, el 6 de enero de 2021, pues ha sido aplazada. Originalmente, recordemos, estaba prevista para hace pocos días atrás, exactamente para el pasado 20 de febrero, ha sido retrasada para el próximo 5 de abril, esto por un procedimiento médico no revelado, así que seguiremos muy atentos a la sentencia, a ver finalmente qué sucede con Mr. Schaffer. Viene lo nuevo de Apocalíptica, más adelante lo nuevo de los dioses griegos Rotting Christ. Cuerdas de acero. Cultura rock metal. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de acero. Y los violonchelistas fineses de Apocalíptica han estrenado el nuevo sencillo de The Four Horsemen, una versión, recordemos, de la gente de Metallica, adelanto de lo que será su próximo disco, su próxima entrega, titulado Apocalíptica Plays Metallica Volumen 2. El álbum continuará el viaje que comenzó la banda, recordemos, por allá en el año de 1996, cuando los violonchelistas rindieron homenaje sinfónico a los angelinos franciscanos de Metallica. Este Apocalíptica Plays Metallica Volumen 2 será el noveno disco de Apocalíptica y cuenta además con la colaboración única en la interpretación de The Four Horsemen del bajista Rob Trujillo. Vamos entonces con Apocalíptica, la versión de Four Horsemen, en Cuerda de Acero sonando en tu cabeza. Cuerdas de Acero. Has in my head materialized in this awkward world. No one can help me there. from the dark I come to life. Y en otro orden de cosas, el batería Mikko Säiren ha dejado las filas de la banda en los últimos días. Säiren empezó a tocar en directo con la agrupación por allá en el año de 2003. Visitó nuestra ciudad cuando los trajimos para la celebración de los 20 años de Cuerdas de Acero, concierto que hicimos, desarrollamos por allí, por los lados del Teatro Municipal. Así que en 2003 estuvo inicialmente como músico de gira, ya en 2005... Mr. Säiren se incorporaría como miembro a tiempo completo de la banda. Podemos decir entonces que llevaba aproximadamente 2 décadas con el grupo. Metal Classic, Classic Metal, fue el anterior trabajo de los Apocalíptica, un álbum compuesto por interpretaciones metalizadas de grandes piezas clásicas. Noticias de la música, en Cuerdas de Acero sonando en tu cabeza. Bajo la luz de la luna suenan las Cuerdas de Acero. Continuamos con más música nueva. La banda francesa de post-black metal, Shoegaze de Alcest, han revelado los detalles de su séptimo disco, Les Chants de l'Aurore, Los Cantos de l'Aurore, vendría siendo la traducción de este título, a la venta el próximo entonces 21 de junio de este 2024. El grupo de Mr. Nige, en la parte vocal, guitarra, bajo y teclado, y Winter Helter en la batería, han estrenado pues el videoclip para esta primera canción, adelanto de lo que será su próxima entrega discográfica. L'Envolt, aquí en Cuerdas de Acero, Alcest, música nueva en Cuerdas de Acero. Y hay minutos música de Slayer que sin lugar a dudas han sido la noticia de la semana por aquello de su regreso al stage. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Allí teníamos a los galos Alcest, quienes practican una mezcla muy particular de black metal, shoegaze y post-rock. Algunos lo llaman black gaze, Recordemos, su primera publicación fue en el año de 2007 y desde entonces la crítica especializada les ha acompañado muy favorablemente. Música nueva, están escuchando Cuerdas de Acero, 105% heavy rock metal. Estás escuchando Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero contar. Cuerdas de Acero. Muy bien, y es oficial, Slayer, la legendaria banda de thrash, volverá a subirse a los escenarios. Así lo anunciaron el pasado miércoles. Será en dos festivales, exactamente el 22 de septiembre en el Riot Fest de Chicago y el 27 de septiembre de este 2024 en el Loaded Down Live de Louisville, Kentucky. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Y este retorno, más allá de contentar a sus seguidores, ha despertado cierta controversia entre un gran sector de fans que han tomado con desagrado la noticia. Se sienten burlados. Recordemos que la banda se despidió y disolvió por allá en 2019 al finalizar su gira de despedida. son wants to see infants die. But the dismemberment drink the fury's blood. Unrelenting need to kill death upon you now. Anxiously awaiting next in line. No fear of murder, killing, killing him. The mass of brutal thoughts be not to the end. But I've got the battle of the ring for many men. Los Slayer entonces se reactivan con el cantante Tom Araya, el guitarrista Kerry King, el batería Paul Bostaph y el guitarrista Gary Holt, recordemos, miembro de Exodus y componente de Slayer desde 2011, sustituyendo a Jeff Hanney.